Buenos días. Una mujer que trabajaba en un edificio de oficinas solía bajar a la cafetería a la hora del descanso. Allí ella compraba una chocolatina de la máquina expendedora y un café y se sentaba en una mesita para disfrutarlos. Un día, habiendo encontrado una mesa en un rincón, se sentó, colocó las cosas que había comprado encima de la mesa y se inclinó hacia adelante para buscar algo en su bolso. Al levantar la vista un poco, se dio cuenta que enfrente de ella se había sentado un hombre. Él tenía un café, un buñuelo y una chocolatina que en ese momento metió a la boca. El hombre no se disculpó ni ofreció ninguna explicación. Simplemente se estaba comiendo la chocolatina. La mujer estaba sorprendida e irritada, pero no dijo nada. Tan rápido como le fue posible, tomó su café. Sin embargo, cuanto más pensaba en lo que había sucedido, más se enojaba. Finalmente se levantó para irse, agarró el buñuelo del hombre y tomó un mordisco y con la boca llena le dijo: ¡Tome! Espero que ahora sepa cómo me hizo sentir a mí. Al regresar a su oficina, nuevamente abrió su bolso y para su gran sorpresa, encima de las demás cosas estaba su chocolatina. Parecía ser, pero no era. Eso describe cabalmente a Judas, quien, según Hechos 1:17, era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio, pero unos versículos después, pero cayó. Tú estás en una de tres categorías. No eres seguidor de Jesucristo, pareces serlo, pero no lo eres, o sí lo eres. ¿Sabes cuál es la posición tuya? ¿Entiendes el resultado de la condición en la cual te hallas? Venimos estudiando versículo por versículo el Evangelio de Mateo hace más de 3 años. Y estamos ya en los últimos días. Y el propósito de Mateo al relatar el juicio de Jesús y las últimas horas de vida de Judas, cosa que vamos a ver en el texto de hoy de los primeros versículos de Mateo 27. El propósito de Mateo no era simplemente demostrar cuán injusto fue el trato que recibió el Señor o mostrar el final espantoso del que traicionó a Cristo, sino el propósito del evangelista es resaltar la belleza, la pureza y la majestuosidad del que era traicionado. Asombrosamente, Jesús se ve como el más sublime, como el más digno del honor, aún con el pecado y la muerte como telón de fondo. Él es maravilloso, no hay nadie como Él. Y qué privilegio es poder estudiar acerca de Él. Vamos a abrir nuestras Biblias a Mateo capítulo 27. Se darán cuenta al hacer la lectura que el mayor número de versículos en el texto de hoy tiene que ver con el suicidio de Judas. Hablaba con mi hija Cristina anoche y le dije: hija, ora por mí, mañana voy a predicar sobre el suicidio de Judas. Y me dice: ay, papi, ¿de qué vas a hablar? Le dije: bueno, me parece que sí hay mucho para que nosotros aprendamos de este pasaje. Vamos a orar pidiéndole al Señor que así sea. Padre, necesitamos la ayuda tuya. Somos insuficientes, incapaces de hacer algo que valga aparte de la ayuda tuya. Queremos entender el texto. Queremos entender lo que significa y queremos entender lo que tú tienes para nosotros de este pasaje. Ayúdanos a tener mayor claridad sobre lo que es y lo que no es la salvación. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Mateo 27, versículos 1 al 10. Venida la mañana, Todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel. Y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. En contravía a lo que ordenaba la ley religiosa, las dos primeras etapas del juicio de Jesús, el juicio religioso, por así decirlo, que tuvo sus tres etapas, después hubo también tres etapas del juicio civil, pero las dos primeras etapas del juicio religioso se realizaron de noche, que era ilegal, y en un lugar fuera de, aparte del templo, que también era ilegal. Fue llevado primero ante Anás, quien había servido previamente como sumo sacerdote. Quizás lo llevaron allí con la esperanza que Anás pudiera inventarse un cargo contra Jesús que justificara la pena de muerte. Ya que eso no se dio, Cristo fue llevado ante Caifás, el sumo sacerdote de turno. También estaba el Sanedrín, grupo que había sido convocado de afán. Aún contando con la complicidad de falsos testigos, no se logró imputarle cargos a Jesús. Fue solo cuando confesó que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, que descubrieron la forma de acusarlo. Diciendo Él la verdad, lo condenaron como blasfemo y digno de muerte. Dijo la verdad, pero fue condenado como blasfemo, digno de muerte. Luego sigue el relato de Judas y su remordimiento. Y aprovecho que tenemos este texto para preguntarnos: ¿y qué de Judas? Algunos dicen: un discípulo que se suicidó. Esto no tiene sentido. Judas era salvo. ¿Dónde está Judas hoy? Quiero que consideremos eso porque tiende a haber una gran necesidad para mayor claridad en cuanto a lo que es la salvación. En Juan capítulo 6, versículos 70 y 71, Jesús dijo que Judas era un diablo. Eso fue tiempo antes de la entrega, o sea, Jesús conocía también su carácter y las decisiones que iría a tomar, que ya en Juan 6 dice que era un diablo. Leemos: les respondió: no os he escogido yo a vosotros los doce, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los doce. Jesús dijo que era diablo. ¿Era salvo? Jesús dijo que era diablo. Juan señaló, Juan 12, 4 al 6, que era ladrón. Juan 12, 4 al 6. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Jesús advirtió que sería condenado. Mateo 26, 24. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. ¿Judas era salvo? Pedro afirmó que a pesar de haber formado parte de los doce, y sí quiero que miremos en Hechos capítulo 1, luego vamos a volver a este texto, Hechos 1:17, Pedro afirmó que había formado parte de los doce, Hechos 1:17, era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio, en este servicio. Luego, versículo 25 de Hechos 1, cayó del ministerio y apostolado para que tome la parte, hablando del reemplazo para completar el número de los doce, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Atención, por su transgresión Judas cayó de un oficio, de un ministerio y apostolado, no cayó de un estado de regeneración, no tenía vida nueva. Cayó de un oficio, no era salvo. Ahora, algunos dicen que Judas era víctima de la soberanía de Dios sobre la historia. El pensamiento va algo así: ya que alguien iba a traicionar a Jesús para que se cumpliera lo que se había profetizado, pobrecito, le tocó a Judas esa mala suerte. ¿Han escuchado una idea como esa? Eso es totalmente falso. Ninguno de nosotros es presa ni de la mala suerte ni del destino. Dios es el que tiene en su mano todas las cosas. Él es soberano, pero sus criaturas son completamente responsables por las decisiones que tomen. Judas escogió rechazar la oferta de salvación que se le hizo repetidamente. El venid a mí era para él también. Nadie se condena por la mala suerte. Quien se pierde lo hace por voluntad propia al rechazar a Jesús. Y la pregunta para ti en esta mañana es: ¿has recibido al Señor Jesús? A los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio el derecho, la potestad, el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Ese es el privilegio tuyo. Ante la decisión que tienes que tomar con Jesús, has dicho: sí, yo quiero que Él sea mi Señor y Salvador. Judas 27, 3 y 4 dice: devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. Versículo 4 dice: yo he pecado entregando sangre inocente. ¿En qué sentido se arrepintió Judas? Hay una explicación de esto usando palabras del griego en sus semanarios. No voy a usar esa explicación en este momento. Pero ¿en qué sentido se arrepintió Judas? La palabra que se traduce arrepentido no es la misma que se usa en el Nuevo Testamento para referirse al arrepentimiento genuino, arrepentimiento que lleva a un cambio de comportamiento. La idea aquí, al usar los traductores de la Reina Valera del 60, decir que se volvió arrepentido quiere decir le dio pena, se sintió mal. Son palabras parecidas en el griego, pero no es la misma palabra. Vamos a 2 Corintios capítulo 7 para explicar un poco la diferencia entre sentirse mal y arrepentirse. El arrepentimiento siempre lleva a un cambio de conducta. 2 Corintios capítulo 7. Pablo está hablando de que él les mandó una carta, Pablo muy franco les escribió una carta, y a ellos les dolió recibir la carta del apóstol Pablo. Y él viene diciendo: por un lado me siento mal que les causé dolor, pero por otro lado, qué chévere que escucharon el regaño, el llamado de atención, y hubo un cambio en sus vidas. 2 Corintios 7, versículo 8. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. Aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. El sentirse mal no se quedó en pena, avanzó a un cambio de comportamiento, un cambio de pensamiento que se vio reflejado en un cambio de comportamiento. Porque habéis sido contristados según Dios. O sea, eso es lo que quiere Dios cuando hay un llamado de atención. que no solamente nos sintamos mal, pero que aprovechemos la gracia suya para hacer los cambios necesarios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. O sea, es una tristeza buena porque tiene un buen resultado. Pero la tristeza del mundo produce muerte. O sea, la tristeza del mundo, el sentirse mal, no hace más que comerle por dentro, pero no lleva a aprovechar la gracia de Dios para lograr un cambio. Judas sintió remordimiento, se apenó y, viendo cómo se usan las palabras de tristeza y arrepentimiento en 2 Corintios 7, fue la de Judas una tristeza del mundo que produce muerte y no salvación. Judas cometió el pecado más horrendo, más infame de todos los tiempos. Él traicionó al único hombre verdaderamente inocente y perfecto que ha vivido. No pudiendo soportar su sentido de culpa, Judas tenía dos opciones. Podía acudir a Jesús en busca de perdón y salvación, o podía destruirse a sí mismo. Tristemente, Judas tomó la peor decisión. Todos nos hemos sentido mal en algún momento al caer en cuenta que hemos actuado mal. ¿Qué decisión has tomado tú al darte cuenta que has fallado? Al darte cuenta que has fallado, puedes decir: Dios, esto demuestra cuán pecador soy yo y cuán necesitado estoy del Salvador. O al darte cuenta, puedes decir: no, yo soy imperfecto, yo peco, ¿qué esperanza hay? Todo el mundo peca, entonces así soy y así me voy a quedar. Todos toman una de esas dos vías. ¿Cuál vía has tomado tú? Dios quiere regalarte la salvación. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, los que se reconocen perdidos y necesitados de la gracia de Dios. Dentro de cada persona, Dios ha puesto una conciencia. La conciencia es una advertencia del peligro espiritual. La conciencia es a la vez una invitación para el accionar de la conciencia, es a la vez una invitación de parte de Dios para buscar su perdón. Es increíble. Dios no solamente nos dice que hemos pecado, Dios nos invita a conocerle, a recibir al Señor Jesús. Tanto nos ama. Y dentro de nosotros ha puesto ese conocimiento, lo que Pablo llama la ley escrita en nuestros corazones. La mayoría de la gente apaga, rechaza el testimonio de Dios en sus vidas. Y creemos firmemente, si estás aquí en esta mañana y no has tomado la decisión de entregar tu vida a Dios, estás hoy aquí porque Dios te trajo y porque quiere darte otra oportunidad más para reconocer tu condición, tu necesidad de la gracia divina derramada en el Señor Jesús. Dios es bueno contigo. Nadie aquí puede decir: es que Dios no se interesa por mí. El hecho de que estés escuchando el Evangelio del Señor Jesucristo es prueba del interés que tiene Dios por ti. Judas se sintió mal, pero no solamente se sintió mal, nos dice el texto que Judas reconoció que Jesús era inocente, reconoció que Jesús no era un hombre común y corriente. Se sintió mal, reconoció quién era Jesús, pero no se volvió a Dios. Se sintió mal, reconoció la inocencia de Jesús, pero no tuvo un cambio de pensamiento que llevó a un cambio de comportamiento. No se volvió a Dios en busca del perdón. ¿Y tú te reconoces pecador? Ese es un primer paso. Reconocerte pecador no quiere decir que no haya personas peores en el mundo, peores en tu barrio, peores en tu edificio. Pero sí quiere decir que reconoces que mereces el juicio de Dios por violar alguna norma divina. Reconoces que lo único que puede salvarte de la condena bajo la cual está cada pecador es la obra de Cristo a favor tuyo, que no hay otra forma de que se salve, no hay otro nombre debajo de los cielos dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino el de Jesús. Queremos que el mensaje hoy te quede muy claro. Sí hay perdón para quien se vuelve a Dios en busca del perdón de su pecado. Dios nunca ha rechazado a una persona que acude a Él en busca de la salvación. No lo ha hecho y nunca lo hará. El 100% de las personas que han acudido a Dios en busca de salvación lo han recibido. No desprecies la gran oportunidad que se te da hoy de reconciliarte con Dios por medio de Jesús. Si tienes el deseo de conocer a Dios, búscalo. Y te garantizo que lo encontrarás si lo buscas por medio de la Biblia, el mensaje de Dios para ti. No es mejor quedarte como estás. No es mejor decir, bueno, al fin y al cabo no soy peor que la mayoría de la gente. No es mejor no hacer nada al respecto. Lo más sensato, la mejor decisión que puedes tomar es acudir a Jesús y aceptar el regalo que Él te ofrece de la salvación. El pecado nunca proporciona la satisfacción que promete. Se hablaba de esto anoche, ¿verdad? El pecado promete mucho, promete alegría, promete felicidad, promete mucha dicha, pero el pecado es el mayor mentiroso que pueda haber. Nunca proporciona la satisfacción que promete. Te trae más bien un aumento de culpa e incontable dolor. Promete aliviar tu culpa y tu dolor, pero antes lo aumenta. Lo único que te puede satisfacer de verdad es el perdón de Dios. Eso no trae ni dolor de cabeza, ni vómito a las pocas horas. Ni la muerte ni el suicidio quitan la culpabilidad. Más bien, en quien no se arrepiente de su pecado, el fin de la vida hace permanente o perpetua la condena por el pecado y aumenta exponencialmente el dolor en un lugar real que se llama infierno, separado eternamente de la presencia de Dios. El pecado no te quita el dolor. El pecado puede anestesiarte por un tiempo, pero el único que puede quitar tu dolor, el único que puede quitar tu culpa, es el Señor Jesús. Judas no era salvo. ¿Establecimos eso? ¿Está bien? Ahora la pregunta es, ¿puede perderse la salvación? Pero si Judas, estando al lado de Jesús, se perdió, ¿qué esperanza hay? ¿Una persona verdaderamente salva se puede perder? La Biblia enseña que aquellos que le entregan el control de sus vidas a Cristo reciben, ¿qué? Según Juan 3:16. Vida eterna. Y eterno quiere decir de aquí hasta un ratico, ¿verdad? Eterno quiere decir que no se acaba nunca. ¿Sí entendemos eso? Se habla de la perseverancia de los santos, que es una forma de expresar la obediencia o la conformidad de la palabra, el andar al lado de Dios, la perseverancia de los santos. Y es un término que se refiere al del lado humano, lo que nosotros podemos ver. El hecho de que un cristiano siga siendo cristiano está estrechamente ligado con la preservación, el completo desenlace del plan de redención de Dios por el lado divino. El hecho de que yo pueda actuar como un cristiano tiene todo que ver con el hecho de que Dios me guarda y me cuida y que me ha regalado vida eterna. El hecho de que Dios me guarda y me cuida no es porque yo me porto bien, sino porque he creído en el Señor Jesús. Y habiendo creído en el Señor Jesús, Dios me da la capacidad de obedecerle. Ningún aspecto de la salvación está desligado de la soberanía de Dios, del cuidado de Dios, del control de Dios. Al mismo tiempo, yo soy responsable por las decisiones que yo tomo. Jesús afirmó en Juan 10, 27 y 28, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Los términos que se usan para referirse a la salvación y la duración de la salvación: vida eterna. Para hablar de los obstáculos a la salvación, los obstáculos a la permanencia, a la salvación, dice nadie. O sea, son términos absolutos. No queda duda en cuanto a lo que enseña la Biblia acerca de la salvación. Estando persuadido de esto, Filipenses 1:6, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No hay nada mejor que eso. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Primera de Pedro 1, 3 al 5. ¿Seguro? Segurísimo. A prueba de cualquier fracaso. El creyente en Jesucristo, el Hijo de Dios, puede reincidir en el pecado después de ser salvo, pero nunca puede perderse. El caso de Judas no es de un creyente que perdió la salvación. El caso de Judas es de un hombre quien nunca fue salvo, aunque parecía, tenía un barniz. Cuando Jesús habló de que uno era diablo, de que uno le iba, que uno le iba a entregar, todo el mundo dijo: ¿y quién podría ser? ¡Ni idea! O sea, la hipocresía, la mentira, la duplicidad fue tan efectiva que aún los que andaban con él todos los días ni se dieron cuenta. Terrible, ¿no? Causa para que nos examinemos a nosotros mismos. No para hacer dudar al verdadero creyente, sino para hacer dudar al que juega con Dios. ¿Qué es lo que hace el Padre en esto de la salvación? La vida eterna a los que creen en el Hijo. Juan 3:16. ¿Qué más hace el Padre? Salva y guarda los suyos. Nadie lo arrebata de mi mano. Juan 10:29. ¿Qué hace el Hijo en la salvación? Da vida eterna a los que creen en Él. De cierto os digo, Juan 5:24. El que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El Hijo da vida eterna a los que creen en Él. El Hijo salva y guarda los suyos, Juan 10:28. Juan 10:28, el Hijo guarda. Juan 10:29, el Padre guarda. ¿Y qué hace el Espíritu Santo en la obra de salvación? Mora dentro del creyente, 1 Corintios 6:19. Y garantiza el cumplimiento de las promesas, es las arras. Garantiza el cumplimiento de las promesas hechas a los redimidos, Efesios 1:13-14. Si el caso es tan claro bíblicamente, ¿por qué andan muchos diciendo que la salvación sí se pierde? ¿En qué pasajes bíblicos se apoyan los que dicen eso? Vamos a mirar algunos. Juan 8:31. Todo error, la mayoría de los errores, están basados en algo. Se agarran de algo, de una media verdad o una pizca de la verdad, para mezclarla con el error. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Sí ve? Entonces, si no permanezco, entonces, si en el momento de morirme estoy cometiendo un pecado, no permanezco en él, entonces, ¿dice eso? No dice eso. Habla de los resultados y no la condición. El resultado que se ve en la vida de alguien que es verdaderamente el discípulo de Jesús es que permanece en él, porque él guarda a los suyos. Es el resultado y no la condición para obtener la salvación. Primero a los Corintios 15:2. Estamos hablando de esos versículos que tienen que ver con manifestaciones externas de la salvación, resultados de la salvación. Primero a los Corintios 15:2. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Será que creí en vano? ¿Será que no soy? ¿Será que si por ahí cometo un pecado, entonces creí en vano? Enfrentemos un pasaje que me causa duda con un pasaje clarísimo y interpretemos los que medio no sabemos a la luz de los clarísimos. Si creo en el Hijo de Dios, tengo vida eterna. Creer en vano se refiere a personas que no son creyentes. No a alguien que se hizo creyente, pero después, por X o Y razón, se perdió. No hay tal cosa. No permitamos que un versículo sacado fuera de contexto nos ponga a dudar de la permanencia de la salvación. Hebreos 6, 4 al 9 ha puesto a temblar a más de uno. Voy a leer este grupo de versículos, Hebreos 6, 4 al 9, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Ese pasaje no fue escrito para amenazar a los creyentes con que podrían perder su salvación. Es una advertencia, sí, pero contra la superficialidad, contra tener un barniz de cristiano sin serlo de verdad. Primera Corintios 9:27 representa los versículos que hablan acerca de los galardones, no la salvación, sino los galardones. Primera los Corintios 9:27. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿El apóstol Pablo creía que estaba en peligro de perder la salvación? No. El apóstol Pablo hablaba de los galardones y él decía: yo no quiero que nada me haga perder el premio al cual aspiro. Primero a los Corintios 11:29-32, que a veces leemos en el tiempo de la cena. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Yo no sé por qué en muchas iglesias leen este pasaje después de que han repartido la cena, ¿verdad? Y más que uno hace... Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre nosotros y muchos duermen. Eso no se refiere a los que están cansados y están... No, eso dormir ahí se refiere a los que han muerto. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Sí es un pasaje de advertencia, pero no de pérdida de salvación, sino de la disciplina, el castigo de Dios ante el creyente que no anda correctamente. Pero no es amenazando con la pérdida de salvación. Primera Timoteo 4:1, hablando de apóstatas. ¿Puede un creyente apostatar? No es el tema de hoy, pero quiero leer un pasaje donde usa la palabra. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por los versículos que siguen, creemos firmemente que no se está refiriendo a personas que una vez fueron creyentes y después se perdieron, sino a personas que nunca creyeron el Evangelio, anduvieron con creyentes, parecían serlo, pero en verdad no lo eran. Y quiero mirar un versículo más, Mateo 24:13, pasaje citado fuera de contexto para enseñar la inseguridad de la salvación. Mateo 24:13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, si hubo un pecado al final de la vida, entonces, para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Mateo 24:13 no se está refiriendo a la salvación al final de los tiempos. Está hablando en un contexto de sufrimiento y la venida del Señor Jesús, pero no en cuanto a cómo obtener ni cómo retener la salvación. Los que enseñan que la salvación puede perderse afirman que el sentido de seguridad, si le decimos al creyente que no va a perder la salvación, no, se va a inclinar directamente al pecado. ¿Y qué esperanza? Todos los creyentes entonces van a empezar a vivir en el pecado si les decimos que la salvación no se pierde. Para que mi hijo tenga mi apellido, tengo que amenazarle constantemente que le voy a quitar el apellido. ¡Qué ridículo! Aún un padre imperfecto no haría eso. Dios no amenaza con botarnos de su casa o de su familia. La Biblia enseña que una de las características del verdadero creyente es el anhelo por asemejarse a Cristo. A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. El deseo del creyente es ser como Jesús, no por miedo a que lo echen al lago de fuego, sino por amor y gratitud hacia su Señor. Esa es la motivación para andar con el Señor. No la amenaza de perder la vida eterna. Que si se pudiera perder vida eterna, sería todo menos vida eterna, ¿verdad? La salvación es un regalo de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es un regalo de Dios que tiene como base el poder y la fidelidad de Dios. No tiene como base la salvación de Dios algún mérito humano. Por eso la salvación no puede perderse, porque depende de la fidelidad de Dios y no de la fidelidad mía. ¿En qué descansa tu seguridad? ¿En qué descansa tu confianza? ¿Qué te da gozo? ¿Tus logros, tus amigos, tu trabajo, aún tu servicio a Dios? Todo te defraudará. Nada cumplirá todas tus expectativas. Nada te llenará cabalmente. El único que no falla, el único que es siempre fiel, es Cristo. Quiero leer 2 Corintios. A mí me da la impresión que esto se está prendiendo y apagando. ¿Es solamente la impresión mía? Excelente. Me alegra que el problema está en mi cabeza y no está lado. 2 Corintios 1:19-22. Porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Con Dios no tengo que deshojar margaritas. Él sí me ama, Él sí me ama, Él sí me ama. No hay ningún no sé o no me ama. Su palabra es sí y amén. Ya que cada ser humano ha sido creado a la imagen de Dios, ya que cada ser humano le pertenece a Dios, nadie tiene el derecho de matar a nadie, ni a sí mismo. Quien se quita la vida se rebela contra el derecho soberano de Dios sobre la vida y sobre la muerte. Demuestra pecado e incredulidad y viola el sexto mandamiento, que es no matarás. Éxodo 20:13. Los líderes religiosos, de quienes Jesús había dicho que colaban el mosquito y se tragaban el camello, o sea, ¿se han puesto a pensar alguna vez en esa figura? ¿Han tratado de tragarse un camello? La pastilla más grande que se hayan tomado, multipliquen eso por 10.000 veces. Pero estos líderes religiosos trataron de borrar su culpa por medio de guardar algunas tradiciones suyas. No tuvieron inconveniente con usar el dinero del templo para comprar la ayuda de Judas a fin de entregar a un hombre inocente a la muerte. Pero una vez devuelto el dinero por Judas, en un intento vano de Judas por aliviar su conciencia, los líderes religiosos se cuidaron de no meter esos mismos fondos, en la misma cuenta donde se depositaban las ofrendas. Eran hipócritas y ni pena les dio su pecado. En cambio, Judas sí sintió dolor por lo que había hecho y reconoció que Jesús era inocente. Pero ni la religión, ni sentir pena por tu desobediencia a Dios, ni reconocer que Jesús es una buena persona, te pueden salvar. Acércate a Dios por la fe, aceptando su regalo de salvación, y recibirás la vida eterna. Quiero hacer una cosa más, si me permite. En Mateo 27, 3 al 10. Mateo 27, 3 al 10. Versículos 6 y 7. ¿Quién compró el terreno, el campo del alfarero? 6 y 7. ¿Quién compró el terreno del alfarero? ¿Quién? Los principales sacerdotes. Muy bien. Versículos 6 y 7. Versículo 5. Dice, salió y fue y se ahorcó, ¿verdad? Y cuando dice allí que se llama campo de sangre hasta el día de hoy, versículo 8, ¿por qué se llama campo de sangre? Se llama, versículo 7, después de consultar, compraron con ellos el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Se llama campo de sangre porque allí fue donde murió Judas, allí se derramó la sangre de Judas. Vamos a Hechos capítulo 1. Hechos 1, 18 y 19. Está hablando acerca de Judas. Según Hechos 1, 18, ¿quién compró el campo? Dice, este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. ¿Quién compró el campo según Hechos 1, 18? Judas. ¿Cómo fue que se murió? Porque recuerden que Mateo 27 dice que salió y fue y se ahorcó. ¿Qué dice en cuanto a cómo murió aquí? Se cayó de cabeza, se reventó por la mitad. Y dice que se llama campo de sangre porque fue comprado con precio de sangre. Y algunos dicen, ¿pero cómo así? ¿Quién compró el campo? ¿Los principales sacerdotes o Judas? Al final, ¿se ahorcó o se cayó de cabeza y se reventó por la mitad? Muchos ven una contradicción aquí. ¿Los dos relatos se contradicen o se complementan? Judas, hallando que Jesús era condenado por el Sanedrín, sintió remordimiento. El precio de sangre le quemaba el bolsillo. Procuró deshacerse de la plata arrojándola a los pies de los sobornadores. Pero no pudo separarse del dinero echándola a los pies de ellos, así como Pilato no pudo limpiarse de pecado lavándose las manos. Llevado por la desesperación y buscando alejarse de la gente, Judas fue a un campo de alfareros donde se hacían excavaciones profundas para sacar barro. Era un lugar solitario y desolado. Allí su desesperación le instó al suicidio. Habiendo anudado el extremo de un cordón alrededor de su cuello, arrojó el lazo del otro extremo sobre una roca saliente y se lanzó al aire. Pero con el peso de su cuerpo, el cordón se rompió y Judas cayó de una forma espantosa sobre las rocas cortantes en el fondo de la excavación. Las autoridades tenían dos inquietudes: ¿dónde sepultarían a Judas y qué harían con el precio de sangre? Ya que su suicidio allí había hecho maldito el campo del alfarero, usaron el dinero de Judas para comprar su lugar de sepultura, que también serviría como cementerio de gentiles. Judas compró el campo en el sentido de que no pudo deshacerse de su vínculo con ese dinero mal habido y con el cual se compró el terreno. Fue llamado campo de sangre porque fue comprado con el precio de sangre. Y también recibe ese nombre por haber sido manchado con la sangre de Judas. Relatos complementarios del mismo suceso. Les preguntan de qué se habló hoy, van a decir del suicidio. Espero que aparte digan, se habló acerca de la importancia de creer en Jesús y que el que cree en Jesús no se pierde, sino que tiene vida eterna. Acude a Jesús, solo en Él hay salvación. Y si ya le conoces, demuéstralo, vive para Él. No hay dicha mayor que andar con Jesús día a día. Oramos. Padre, gracias por este tiempo y gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.